Hola, buenos días, mis alumnos de segundo año, nuevamente activos en este nuevo año escolar 2021-2022. Vamos a hablar brevemente sobre lo que se va a desarrollar en el plan de evaluación. Vamos a trabajar dos objetivos, de antemano se los digo. El primero es la comunicación lingüística, el segundo el acto comunicativo. ¿Qué estrategias vamos a aplicar? Voy a hablar de manera general primero. Las estrategias para ambos objetivos va a ser el cuaderno que se va a revisar y un ejercicio previo que lo vamos a agregar en este nuevo año escolar. ¿De qué trata este ejercicio previo? Como de una investigación para que ustedes sepan más o menos de qué vamos a hablar. Ambas, tanto la revisión de cuaderno como el ejercicio previo, van a tener ponderación. Luego haremos vamos a decir, nuestro ejercicio base o nuestra evaluación fuerte, que sería otra que ustedes la van a traer. O bien la traen de manera virtual o la traen de manera presencial. Esto, de manera, vamos a decir, general, son los dos objetivos que vamos a manejar durante este año escolar. Luego les explicaré más específicamente, ¿verdad? Con más precisión en el video que voy a realizar o en la clase presencial para los que asistan. Buenos días, que la pasen bien y que entremos con buena energía en este nuevo año escolar. Gracias.